El mundo también puede ser sonoramente poético. Un pez amarillo. Ya lo sabemos. La historia siempre cuenta el cuento del malvado vencedor, del que se preparó más para la guerra que para el amor. El odioso envidioso de la tierra de su vecino, del ambicioso cruel, del quema libros, del que quiere que se olvide todo lo que su cuento no quiere contar, que no acepta más que sus estúpidas razones infundadas, irracionales, que ni siquiera le convienen a él. Destruir la naturaleza no le conviene a nadie, papi. Por más plata que hagas con eso, pavote. El injusto corrupto que disfraza de paz su imposición violenta, armada, asesina, dándole un valor sin sentido a la vida. La vida vale el amor que cada una le dé, ni un beso más, ni un beso menos. Vale la alegría, vale los sueños del que sueña el amor infinito y lo comparte. Vale una canción hermosa, un poema profundo, una sensación de placer impronunciable, de atardecer anaranjado, rosado, violeto, de un sol rojo fumado, tus ojos que sueñan, una luna gigante, hermosa ballena espacial, que nadas infinita, eterna, sensual, un pez amarillo quiere nadar contigo, luna cristalina, medusa de humo cósmico. Que la vida valga todo lo simple y bello, que la vida valga tu recuerdo, no la muerte, no la enfermedad, no la tristeza, no el sacrificio, no la injusticia, no la corrupción, no la ambición, no la discriminación, no tu plata. La vida no vale tu plata, tu valor impuesto y miserable. Que la vida valga el amor que le doy, ni un beso más. La historia la cuenten los poetas que compartieron su amor en infinitas noches turbias de jolgorio rebosantes. Dejemos no de joder, ellos sabrán contar mejor el cuento este de la historia de la vida. Bienvenidos a este nuevo episodio. Quien les habla, Rubén Iturriaga. Hoy, en Poetas del Amanecer, Pablo Seguí. Nos acompaña la música de Astri y el animal poeta de hoy, Pedro Lemebel. Nuestro Instagram y página de Facebook, Un Pez Amarillo. Maravillosamente extraño, se escucha en el silencio de un sueño que todavía no sucedió, a una amarillita pez espacial transformada en loba que en la cima de una montaña rocosa aúlla desesperada su deseo a la luna, como un poema que la envuelve en un polvo mágico, luminoso y galáctico. En un poético collage sonoro, en un exquisito cadáver radiofónico, en un fanzine que fue escrito para ser leído con los oídos, las imágenes se escuchan desde el fondo de un océano infinito, nadan en nuestra imaginación, nos desbordan en cada sueño, junto a un pez amarillo, un pez amarillo, un pez amarillo, un pez amarillo, un pez amarillo, un pez amarillo, un pez amarillo. Querida polilla de farol, mi carreteada zapatilla cesante, a la verde juventud universitaria que escribe su testimonio con la llamarada de una molotov que tiza de rabia el cemento, a los encapuchados del arcís, de la Chile de tantas aulas tomadas en la justa demanda de querer estudiar sin trabas económicas, sin la monserga odiosa del crédito, del recargo, de la deuda y el pago. Como si no bastara con quemarte las pestañas dándole al estudio los mejores años de tu vida, para después titularte de neurótico vagoneta. Así nomás, mi bella chica artesa que ya se las vivió todas de un trago, y en ese salud el futuro se derramó de golpe. Vino el embarazo y la bronca de tu viejo preguntándote de quién era el crío. A tantos pendejuelos, rockeros, raperos, metaleros, hip-hoperos que despliegan su estética bastarda coloreando esta urbe infame con esa melenada tornasol. A ellos, por su espectáculo de vida impertinente, por sus desvíos, por sus tocatas donde el minuto bullanguero de eléctrico rock and roll también equivale a un minuto de silencio. Para usted, joven barrista, que escucha desconfiado el palabreo de esta prédica, tal vez para reforzar la sospecha de su espíritu futbolero que se expresa clandestino en los códigos del graffiti, del spray en mano, de la letra puntuda narrando en las paredes la flecha narca de su descontento. Quisiera prometerle que la ciudad sería una pizarra para usted solo y que en sus paredes usted podría expresar libre esa gramática lunfarda que lo apasiona. No le ofrezco el cielo porque sé que los ángeles la aburren. Tampoco un carrete interminable porque el bolsillo roto de la izquierda no da para tanto. Tal vez en esta carta podamos imaginar un sitio digno donde respirar libertad, justicia y oportunidades, sin besarle el culo a nadie. Quizás soñar otro país donde el reclutamiento sea voluntario y usted no se sienta menos patriota por negarse a empuñar la criminalidad de esas armas. Sería un bello país, ¿no cree? Un largo país como un gran pañuelo de alba cordillera para enjugarle al ayer la impunidad de sus lágrimas. Un hermoso país como una inmensa sábana de sexo tierno que también sirva para secarle a usted su sudor de mochilero patiperro. ¿Qué me dice? ¿Nos embarcamos en el sueño? Fragmento de Carta a la Dulce Juventud. Soy escritor, soy artista visual. ¿Qué más? Drogadicto, homosexual, traficante, he hecho de todo, pa' puta no me veo por el cuerpo, pero he hecho casi de todo. Pero mi oficio es la de escribir, y la de escribir en el género crónica, que es donde más me ha resultado, digamos, esta pirotecnia de la letra, ¿no? Y en realidad, la crónica, porque la crónica no es un género tan fijo como la novela o... Me había ido mejor con la novela, sí. Me fue bien con la única novela que escribí. No, me fue bien. Pero la crónica tiene otro sentido, tiene otra vertiginosidad. Y uno puede cambiar permanentemente de tema. Y es como la ciudad. Pero creo que tiene que ver con una forma de contar la crónica. Directa, distinta. Donde puede estar incluida la música popular. Donde puede estar incluida la biografía. Y por supuesto lo político. Y hasta el panfleto. Pedro Lemebel. El mundo también puede ser sonoramente poético. Un pez amarillo podcast, poesía besadas en hechos reales, presenta Un pez espacial, radio, poesía y música con público presente. Texto y voz, Rubén Iturriaga. La música de Proyecto Efímero, Víctor Garay y Ale Gómez. Este nuevo encuentro será el 24 de septiembre a las 20:30 horas en el auditorio del Sindicato de Músicos de Córdoba. pasaje grupo 1137, barrio Alberdi, de la ciudad de Córdoba. Capacidad limitada, solo anticipadas o con reservas al 0351-7598-251. Un cuervo canoso, un búho tuerto, un zorro rojo y un pez amarillo. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Poetas del amanecer se sumergen en la profundidad de lo sonoro y se encuentran con un pez amarillo. Generalmente escribir es como una intensidad, es es un gran disfrute, es una posibilidad también de no exactamente encontrarme a mí mismo, como si yo estuviera dado, sino que al escribir me puedo modificar. Es decir, encuentro nuevas palabras para nombrarme a mí, al mundo, a los míos, a mi vínculo con eso, con el mundo, tanto interior como exterior. Entonces, cada poema, cuando realmente se da en ese sentido, es una experiencia totalmente renovadora. Es un parate en la rutina de los días para realizar eso, ¿no? Como una refundación por ahí, o un cambio de dirección. Esa idea, ¿no? De que no es que estemos dados, sino que nos vamos inventando, nos vamos recreando, nos vamos refundando, o por lo menos así yo veo la poesía. Y yo creo que la poesía, justamente al ser, digamos, en el ámbito de la palabra, digamos, su expresión más, con mayores potencialidades, permite todo eso que yo digo. Yo lo vivo así, no sé, algunos otros también lo viven así, otros lo viven de otro modo. En mi caso, digamos, la poesía es como un ahondar en zonas que no conozco, que voy llevando, que saco a flote, y que realmente a veces me quedo con la boca abierta, no por lo maravilloso que sea mi poema, sino por esa nueva verdad que encontré, o esa nueva belleza que encontré, o esa nueva mirada de lo que decía, al mundo exterior y al mundo interior. Nos acompaña Pablo Seguí, escritor, poeta. De niño estudió violín hasta los 17 años, cuando comenzó a dedicarse exclusivamente a la poesía. Publicó los libros Los Nombres de la Amada, 1999, Claves y Armadura, 2005, Naturaleza Muerta, 2011, Otro Verano y Este, 2017, Animal de Bien, 2018, Noción de Ritmo, 2019, Lizard y Otros Poemas, 2020, y Bahía y Otros Poemas, 2021. También comparte sus poemas en el blog Dulcinea Peperomia. En la segunda mitad de este año saldrá su nuevo libro, La Internación. Entre los 8 y los 17 años estudié violín, música clásica, y hacia los 16 años me empecé a relacionar con la poesía. Fui a un taller de poesía que dictaba Roberto Maldonado Costa en el área de expresión creativa de la SADE, ahí aquí en Córdoba, en la calle Humberto Primo. Empecé a escribir ahí nomás, recuerdo que tengo una carpetita por ahí con los poemas de finales del secundario, poemas muy fatales. De temprano me relacioné con la métrica también, después también escribí verso libre, y todo se fue dando. Cuando hice los primeros años de la universidad, que la tengo incompleta, el encuentro con la gente que escribía, entonces de repente fue pasar del violín, donde todo era más, yo era más chico, a la de poesía, que fue abrirme al mundo, ¿no es cierto? Fue abrir el mundo no solo de los poemas y de los libros, sino también de la gente, ¿no es cierto? De gente que tenía inquietudes, de gente que escribía, de gente que con la que intercambiábamos libros. De esa época vienen amistades que llegan hasta el día de hoy, ¿no es cierto? En ese sentido, sí, eso fue abrirme al mundo un poco más allá de lo guardadito del chico que iba con su violincito a clases de violín, a la orquesta juvenil, y se volvió a su casa. Thank you. cuanto a libros fundacionales o autores fundacionales, es decir, poesía, aunque no sea exactamente poemas de versos, sino que son, por ejemplo, literatura, pero que nos han impactado fuertemente. Yo me acuerdo, por ejemplo, del descubrimiento de Hermann Hesse, Cortázar, bueno, García Márquez, ¿no es cierto? O sea, que son novelas, son narrativas, porque tienen una profunda poesía. En el caso de Cortázar, algo muy lúdico. En el caso de Hermann Hesse, una sabiduría espiritual. En el caso de García Márquez, digamos, el lenguaje mismo en el Otoño del Patriarca es extremadamente poético, al ser tan barroco, al ser tan exquisito y chico, ¿no es cierto? Después de otros libros, un poco antes, yo me acuerdo cuando leí El Señor de los Anillos, me impactó profundamente, me hizo soñar, ¿no es cierto? Esos libros fundacionales, esos libros de iniciación de la adolescencia, realmente son lindos. Recuerdo también antes, en la primaria, nos dieron a memorizar, hicimos un concurso de memorización de poemas, y me acuerdo cómo me impactó Becker. Yo leí un poema de Becker para memorizar. Es un himno gigante y extraño, esa cadencia y esa imagen, ¿no es cierto? Y ese sublime, leído a los 9, 10 años, qué impacto. Y tantas cosas, ¿cierto? Pero bueno, si son. Bueno, después los libros fundacionales en poesía, Neruda, Vallejo, ¿qué más? Bueno, Borges también, aunque una poesía totalmente diferente a la de los otros dos. En esa época leí mucho Benedetti, ¿no es cierto? Bueno, Pizarnik. Son los libros habituales de quien se empieza a relacionar con la poesía. Muchísimos, pero me suenan esos nombres ahora. Nombres que quedan, digamos, como legendarios, ¿no es cierto? Después, por supuesto, me alejé muchísimo de Benedetti, pero no así, por ejemplo, de Neruda. Entonces, también había una lectura política ahí en esa época de que coincidía con el final del secundario, el principio de la universidad, el abrirse al mundo, ¿no es cierto? En cuanto a lo que leo ahora, es muchísimo. Lo que más me está sorprendiendo ahora es Lovecraft, el Necronomicon, que yo a Lovecraft no lo había leído nunca. Lo había visto en historietas, por ejemplo, de Brecha, pero leído no. Lo estoy leyendo en el original. Estoy leyendo La Celestina, para su sorpresa. Esto en cuanto a narrativa. En cuanto a poesía, he leído hace poco Godino, Rodolfo Godino, un poeta excelente, muy, muy bueno. Lo he leído, ¿no es cierto? Que es de San Francisco, nacido en San Francisco, fallecido hace pocos años. Estoy leyendo Quevedo, Francisco de Quevedo y Villegas, que es de lejos uno de los más grandes poetas de nuestro idioma. Es tan divertido, no solamente los poemas metafísicos, sino también los picarescos, los satíricos, los burlescos. Era un desgraciado, tipo un mal bicho. Pero bueno, escribía excelentemente. Bueno, y ahora voy a leer unos 8 poemas, voy a grabar unos 8 poemas de mis 5 últimos libros, tomados de al azar de mis 5 últimos libros. Que corresponde a lo que edité hasta ahora en Barnacle, una editorial de Buenos Aires que hace realmente muy lindos libros. Se consiguen aquí en Colón, en la librería Dylan, y eso corresponde como una segunda etapa de mi producción publicada. Tengo unos primeros 3 libros son muy pesarosos, incluso uno muy escrito desde la depresión, pero esto que voy a grabarles corresponde a una época, digamos, en que todo, digamos, de alguna manera mejoró gracias al amor. No es que antes no hubiera conocido el amor, sino que fue un amor. Hubo relaciones valiosas, valederas, y realmente que me hicieron renacer. Así que simplemente eso, son 8 poemas de esa época, que son los últimos 5 o 6 años. Poeta del amanecer. Poeta del amanecer. Poeta del amanecer. Poeta del amanecer. Poeta del amanecer. Poeta del amanecer. El amuleto, al modo en que Januzzi paladeaba cierta palabra porque no sabía qué quería decir y no apelaba adrede al diccionario, yo decía cada tanto tu nombre y me enteraba con conmoción y espanto que no había nada de vos ahí, que no moraba tu ser en esas leyes. Me aturdía esa falta de voz, en vano andaba con las palabras de tu nombre, hacía un amuleto muerto y más penaba cuanto menos de vuelta te tenía. Hoy me quedo callado y no contemplo sino las fotos, otro inútil templo. Y te callas. Y si poquita cosa era la poesía, ¿te acordás la profunda emoción que sentiste al leer tal historia? El amor a los libros que tu madre traía del centro, esos usados, desmesurado amor. Y poco más, ¿no es cierto? Lo de Handke, la musa, que le dice que apenas una voz, sus palabras, esas menesterosas, ese poema. Voz como el de cualquiera, pero tuya, y quisiste ser eso vos. Abrir la boca, balbucear un poco de lo tuyo en el papel. Palabras, nada más que palabras, como las de tu madre a fin de mes, y duelen. Y te callas, te queda aún dinero, como desde cualquiera cuando te conoce y pregunta a qué te dedicas. Cercanos y distantes, sigo bajo la colcha. Las formas con la mano de tu cuerpo al dormir, y acaricio tu muslo desnudo y tu desnuda espalda, mientras vos Imaginemos, vas por una estrecha senda en medio de la noche, mordida por la sed, y allá afuera en el césped, oficina de insectos, como rocío y luz. Viejo que duerme, toca la puerta, el humo del mediodía hacía de la brisa algo más que tibieza, algo menos que invierno corroído. Entré junto a la mesa, caída la cabeza sobre el pecho. Dormí el viejo entonces, despertó y se volvió muy lentamente. Y una sonrisa incrédula, la de quien ha soñado con el tiempo y se encontró con sombras, me dirigió cansado, juvenil. Y nada más el viejo habló por olvidar esos embrujos. Y hablé y otra vez fuimos una arena fortuita y desgraciada. Asidia Farmacón. Los versos ya no alcanzan y esta ronca la vida ha pronunciado todas las letras del insomnio. Andan por la avenida los bultos del invierno, medrosos y apurados como viejas cigüeñas. Del campanario inmóvil nada sé y a estas horas muy poco me dirían las palabras del ángelus. Los frascos colocados delante de los libros son un mejor altar que el foquito de fin. Es una noche nubil, el paredón de enfrente se enciende con las luces de los autos y apaga. Quiero estudiar la música de las cosas que caen, inevitablemente lentísimas azules. Cada cuerpo y todos esos cuerpos que pasan por las calles, que de quién son anónimos. La mirada se une en un gris ramillete, los cuerpos que caminan o que corren el bondi o que están en un bar, y mirar no es nombrar. El cuerpo es la distancia con la que lo evaluamos, aunque nunca se entere. Lujosas pasarelas muestran los cuerpos mórbidos de niñas bien hechizo. Un bulto que mendiga junto a una iglesia no existe, no, no, no. Cuerpos televisados, sabemos de memoria sus muecas más insanas. En cambio, los de bondi se alejan a la vez que hablarían con vos. El bulto que mendiga muerde cada moneda, vos cambiás de vedera. Porque nombrar un cuerpo es al fin verlo, vidas que no serán sentidas. Fuerzas inaparentes. Las hojas del frutal se agitan con dulzura porque una brisa mansa se llegó hasta tu patio. Las vestes de la mesa de tu sala a través de una ventana cuyos vidrios no están muy limpios. Eso solo te dice algo del mundo. Pueden seguir los bombardeos. Sigue tu corazón. I got soul and I got goals and I got fans. Got plans of taking my team to the top and stands of people watch me when I kick this. My style's so fly, you can call it a discus. My skills are easy to see, so don't try to heckle me like a chimpanzee. I get paid to play and I'm good at my work, so let's go toe to toe, cause I'm claiming the turf. Cause this is my craft, don't step to my team, yo, cause I'ma start kicking it like Ronaldinho. And get down to business and logistics. Here's a hot beat, check it out, just kick it. It seems every time I turn around, I'm on the ground. Why's everybody kicking me when I'm down? You can help me land, but won't give me a hand. Said it's against the rules, cool, I understand. He wants me to roll as long as he's in control. But when he's not, he wanna stop me from reaching my goal. Even your soul is hard and cold, but I get it. At any minute, you're gonna be wanting to kick it. In this game, I run to the rhythm and kick this. For you to intercept, then as quick as a misfit. I'm gone without a trace, got places to go to. A new mic to rock and a record to flow to. So let me sum it all up like this. When I got goals to reach, my team don't miss. My crew is coming and you know I come with it. You better step it up, homeboy, just kick it. Kick this.

Eso hizo Pedro, escritor, performer, trabajador de medios de revista, diarios y radio. Nunca se cansó de putear, de luchar, nunca se cansó de ser fuerte y sensible y así visibilizar el mundo gay desde un punto de vista muy crítico, porque no es lo mismo ser homosexual en un barrio rico, careta, cheto, cuico, que serlo en un barrio pobre. Ahí no sos gay, ahí sos puto. Alguien me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué ustedes tienen que ser? ¿Por qué se te tiene que notar? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes tienen que ser tan violentos en tu demostración? Pero en Estados Unidos a los negros les decían violentos. A los jóvenes de la periferia, a los jóvenes de las barras les dicen violentos. Cualquier minoría que esté en lucha por sus derechos va a tener que pasar por eso. Desde esa desesperada necesidad de visualizar el mundo homosexual, la discriminación, la opresión, la violencia, el sufrimiento, inspirados desde un absoluto sarcasmo en los jinetes del Apocalipsis del Nuevo Testamento, en 1987, Pedro junto al poeta y artista Francisco Casas crean el grupo artístico, el dúo Las Yeguas del Apocalipsis. Grupo de intervención artístico-político que dejó una huella muy fuerte en la historia de Chile, marcada en esa época por la dictadura del comandante en jefe Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Si bien de características claramente enmarcado dentro de la tradición artística occidental, lo que sería conceptualmente una acción performática, ellos jamás lo categorizaron así. Se negaban al canon artístico institucional europeo, sino más bien lo caracterizaban como acontecimientos, intervenciones a cuerpo presente, donde irrumpían con sus cuerpos trabajados desde una histriónica estética escandalosa y perturbadora para la frágil estructura moral, cultural, política y social de la época. No era un laboratorio, una cosa como ahora que los artistas se juntan, tienen que tener un fondar o una beca para poder hacer una performance, ¿no? Esto era, no, era una caja de vino sentado en la cuneta o sentado en un banco, en un bar, conversando y elaborando el trabajo, conversando ideas. El 22 de octubre de 1988, Las Yeguas aparecieron por primera vez en La Chascona, la casa de Neruda, en el barrio Bellavista, durante la entrega del premio de poesía Pablo Neruda, donde el poeta Raúl Zurita recibía tamaña mención. Pedro y Francisco irrumpieron en la ceremonia para entregarle a Zurita una corona de espinas. Este no dudó un segundo en responder, cuentan los diarios de Santiago, vayan a la fuente: no pienso ponérmela. En muy poco tiempo, Las Yeguas se transformaron en un mito. Se corrió la bola de que no eran un dúo, eran una legión y eran peligrosas. No se sabía con qué carajo iban a salir. Su marca característica era el escándalo. Eran el terror de los lanzamientos de libros y de las exposiciones de arte. No lo digo yo. Se lee en memoriachilena.gov, vayan a la fuente. Existen muy pocos registros de estas intervenciones, ya que se dice que el dúo trabajaba con lo irrepetible y con la ausencia de la obra. En 1989, Las Yeguas repartían escándalos por todos lados. En un evento previo a las elecciones de ese año, en un encuentro de intelectuales y artistas, donde ellas evidentemente no fueron invitadas, aparecieron igual. Se subieron al escenario con tacos altos y plumas y extendieron un lienzo que decía "Homosexuales por el cambio". Al bajar del escenario, Francisco Casas se lanzó sobre el entonces candidato a senador Ricardo Lagos y le dio un tremendo beso en la boca. Queridos amigos feicitos, mi enfermedad no me permite contestar en otra página que no sea esta. Les dejo estas letras, en este último día de este mísero y próspero año. El reloj rueda frenético hacia las 12 de la noche. Para algunos, este año ha sido dichoso, para otros no tanto, como por ejemplo para mi amiga ministra Elia Molina, a quien la derecha pérfida, golpista, hipócrita y cerda cagó. No merecen ser chilenos. Bueno, el reloj sigue girando. No hace frío ni calor y extiendo mi voz como un abrazo anticipado para ustedes. Siempre estaré con ustedes, con quien merece estarlo, por supuesto. Viví en este país hermoso que tanto amé, con Gladys, con mi madre, con Sergio Parra, con la izquierda dura que no se doblegó. Falta gente, faltan amigos, faltan mis desaparecidos, que torpemente casi dejo afuera de esta lista. El reloj sigue girando hacia un florido y cálido futuro. No alcancé a escribir todo lo que quisiera haber escrito, pero se imaginarán, lectores míos, qué cosas faltaron, qué escupos, qué besos, qué canciones no pude cantar. El maldito cáncer me robó la voz, aunque tampoco era tan afinado que digamos. Los beso a todos, a quienes compartieron conmigo en alguna turbia noche. Nos vemos donde sea. Pedro Lemebel. Este fue su último comunicado vía Facebook, el 31 de diciembre del 2014. Ya no te tengo miedo, torero, ya no te tengo miedo. Disidente, en todo sentido le cabe el concepto. La provocación, la insurrección, el escándalo, la subversión, la insolencia fueron sus herramientas para la denuncia política y social de su arte, de su obra, de su vida, de su trabajo de artista performático y escritor. Un cáncer de laringe que poco a poco lo dejó mudo se llevó a Pedro Lemebel la madrugada del 23 de enero del año 2015. Unos días antes, el 7 de enero, sin permiso de los médicos, Pedro se escapa del hospital ayudado por amigues y aparece por última vez en público, en una masiva actividad organizada por el mundo artístico para rendirle homenaje en el Teatro del Centro Cultural Gabriela Mistral. Como batallones de amor que entraban ahí, a la iglesia. Y eso era como, dentro de toda la tristeza, era muy reconfortante porque Pedro había tirado ancla en este país. Al otro día de su muerte, el 24 de enero, su velorio en la iglesia Recoleta Franciscana fue una fiesta. Trompeta, bombo, poesía, maquillaje, máscaras y danza. Una fiesta popular. Niñes, adolescentes, jóvenes y viejes militantes vinieron a brindarle su respeto y a rendirle culto. También danzó y cantó en ese hermoso adiós del compartir la comunidad de gitanos. Y como más o menos a las 10 de la noche, aparecieron las travestis, partidas al medio. Vinieron a despedir al que tanto escribió sobre ellas, al que tanto las pintó con palabras, las amó y defendió. Botellas de pisco en mano levantada brindaron en el altar de su ataúd. Digna despedida dionisíaca, donde el Dios de los cristianos se bajó de la cruz para también brindar y agradecer por esa vida maravillosa y comprometida. La ciudad se queda sin ti, Pedro Lemebel, para que te quedes en Chile, en Latinoamérica y el mundo. Gracias. Pedro Lemebel, en un pez amarillo. Well, un pez amarillo. Un pez amarillo. Un pez amarillo. Un pez amarillo. Gentlemen, como ya lo saben, hoy en Un Pez Amarillo la música es de Us Three, proyecto artístico del productor y compositor inglés Jess Wilkinson. Us Three es una de esas destacadas y hermosas propuestas musicales que entrelazan muy bien al jazz con el rap, con una sofisticada y magnífica eficacia del uso del samples. Pero no se queda ahí, además del jazz y del rap, el funk y el soul son sus principales influencias musicales, a los que se fueron incorporando con el tiempo, en el transcurso de sus discos, elementos de ritmos latinos, brasileños y africanos, que se entremezclan en esa ensalada musical riquísima con el boogie, el beatbox y el rhythm and blues. En 1992, Wilkinson se junta con el productor Mel Simpson y en 1993 sacan el primer disco de Us Three, el aclamado por la crítica y el público que todavía se lo escucha como si fuera una novedad, Hand on the Torch. De este disco escuchamos como segundo tema del programa Cantaloupe, Flip Fantasia, versión del tema de 1964 de Herbie Hancock. El primer tema que escuchamos en la presentación de este episodio, Chili Hot, que fue realizada la versión de Us Three para la banda sonora de la película Get Shorty. En Latinoamérica se la conoció como El Nombre del Juego. Comedia estadounidense estrenada en octubre de 1995, dirigida por Barry Sonnenfeld y protagonizada por John Travolta, Gene Hackman, René Russo y Danny DeVito. Después de Poetas del Amanecer, escuchamos Skip This, un samba reggae del quinto disco de Us Three, Schizophonic, del 2006. En este y en un par de discos anteriores ya se nota claramente el gusto de Wilkinson por los ritmos sudamericanos. Y ahora escuchamos del tercer álbum de estudio, An Ordinary Day in an Unusual Place, el tema Let My Dreams Come True. Un ritmo de estilo drum and bass con colores latinos de son cubano, bajos latinizados y pianito tumbado. Let me la poesía? Se preguntó un pez. ¿Vieron que la luna aparece en un montón de poemas? Alta energía poética. La poesía es como la luna. Tiene esas relaciones, la luna, el sol, los planetas, el cielo, las estrellas, claro, el universo, el cosmos, la noche. La poesía tiene ese tipo de relaciones, como también se relaciona con la naturaleza, los árboles, el verde en el verano, el amarillo en el otoño, el gris o negro o blanco en el invierno, el multicolor en la primavera, las plantas, las hojas, las flores, la semilla, la tierra, el agua, los animales, todos los animales, los bichos, todos los bichos, los que están bajo la tierra, los que están sobre la tierra, los que están en el agua, como los peces, los que vuelan, los que ladran, los que están en la ciudad también, los que maullan y andan por los techos, porque la poesía también se relaciona con lo humano, con todo lo humano, con la cultura, con lo cotidiano de este bicho que somos, con ese animal que somos, también se relaciona la poesía. Con lo que somos y con lo que hacemos, con lo que pensamos, que pensamos de lo que pensamos, también ahí se encuentra enroscada la poesía. El mundo puede ser poético y ella lo sabe. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,